Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, este año estamos con tecnología nueva, así que estamos estrenando equipo, que es de muy linda y alta calidad diagnóstica, así que bueno, llegar a todas las mujeres y decirles que realizarse la mamografía es muy importante porque es el estudio en el que se detectan el cáncer tempranamente. Como el dicho dice, la mamografía salva vida. Nosotros tenemos que tratar de llegar cuando la patología recién inicia y la única manera es realizando la mamografía. Le consulto por la campaña, ¿cómo la van a estar desarrollando? Bueno, este año lo que se hace es las pacientes de 40 a 49 años con orden médica, vienen, se acercan a la ventanilla de 8 a 16 y sacan el turnito. Y después las mujeres de 50 a 69 años sin orden médica, lo mismo, le da con el documento, se acercan a la ventanilla y le van a dar el turno. ¿Cuál es para ustedes, les pregunto a título personal, la importancia de este tipo de campaña? Y la verdad es que facilitarle a las mujeres el tema de que vengan sin orden médica, eso estadísticamente, años anteriores, hace que lleguen más mujeres a realizarse sus controles. Y bueno, como ya dijimos, la única manera de detectarlo es hacer la mamografía, así que impulsar esta campaña es importante porque a los números y en las cifras finales se estudian más mujeres. Así que bueno, espero que esto llegue a las mujeres que aún no concurrieron. Tenemos la grilla de octubre bastante cargada, pero con mucho espacio para continuar la campaña de octubre en noviembre y diciembre, así que las esperamos a todas.